guerras voraces. En 1975, el rey de Marruecos invadió la patria saharaui y expulsó a la mayoría de la población. El Sáhara es, ahora, la última colonia del África. Marruecos le niega el derecho de elegir su destino, y así confiesa que ha robado un país y que no tiene la menor intención de devolverlo. Los saharauis, los hijos de las nubes, los perseguidores de la lluvia, están condenados a pena de angustia perpetua y de perpetua nostalgia. Las Naciones Unidas les han dado la razón mil y una veces, pero la independencia es más esquiva que el agua en el desierto. Mil y una veces también las Naciones Unidas se han pronunciado contra la usurpación israelí de la patria palestina. En 1948, la fundación del Estado de Israel implicó la expulsión de 800.000 palestinos. Los palestinos desalojados se llevaron las llaves de sus casas, como habían hecho siglos antes los judíos que España echó. Los judíos nunca pudieron volver a España. Los palestinos nunca pudieron volver a Palestina. Los que se quedaron fueron condenados a vivir humillados en territorios que las continuas invasiones van encogiendo cada día. Susan Abdala, palestina, conoce la receta para fabricar un terrorista. Despójelo de agua y comida. Rodee su casa con armas de guerra. Atáquelo por todos los medios y a todas las horas, especialmente en las noches. Demuela su casa, arrase su tierra cultivada. Mate a sus queridos, especialmente a los niños, o déjelos mutilados. Felicitaciones. Ha creado usted un ejército de hombres bomba. Eduardo Galeano, En espejos, una historia casi universal. Prendemos la mecha y que suene la alarma. Esto es Cienfuegos. Que llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Hoy el rap escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a real negro. Hola, hola, hola, llegamos aquí a Cienfuegos, momento de incendio, momento de llamas, momento de prender una nueva guerra y ya son 151. Empieza ya, tú sabes, Cienfuegos, política y rock. Te da la bienvenida a este que te habla en directo desde Radio Sata en Pinto, el comandante Buenaventura Cienfuegos, hoy en solitario. Pero nunca solo, ya tú sabes también. Recuerda que esto que escuchas es el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña. Grabamos en directo, o eso intentamos, los lunes sobre las 7 de la tarde en Radio Xata en Pinto y remitimos estos mensajes subversivos acompañados de ritmos bailables o pogueables en Ovejas Negras, en Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia. La última en sumarse es Radio Trama de Sabadell. Y lo mismo, dentro de poquito estamos en alguna otra radio comunitaria de por aquí cerquita. Pero también cuando quieras, ya sabes que estamos en la web cienfuegosradio.com y en las plataformas iVoox, Spotify y Archive. Redes sociales, también estamos en redes sociales. Twitter, Facebook e Instagram. Y tenemos un grupo de difusión en Telegram. Este se llama Podcast Cienfuegos. Por ahí puedes contactar también con nosotros. Nunca ha sido intención de Cienfuegos de ser un programa de análisis de la actualidad, aunque está claro que a la hora de ponerte delante del micro, pues siempre afecta lo que haya pasado y que no se puede dejar de lado. El cuerpo te pide poner canciones que hablen de la actualidad, pero la intención siempre ha sido ser un programa relativamente atemporal, aunque refleje esos estados de ánimo. Pero joder, estás una semana sin emitir y se te descontrola todo, se te descontrola el PP, se declara una guerra en Europa. Y todo el mundo, de repente, pues tiene una necesidad desmesurada de dar su imprescindible opinión. Bueno, y probablemente nosotros también. Dio la casualidad de que el día que empezó formalmente la invasión rusa de Ucrania, me encontré al subcomandante en el tren. Ay, el tren, la decimos mucho, ¿no? ¿Cómo nos marca los ritmos a la gente de periferia esto del transporte público? No nos solemos encontrar ese día. Yo entré más tarde porque había salido a trabajar más... Bueno, eso no es lo importante. Obviamente, pues, nuestro largo intercambio de impresiones al respecto de la noticia del día y de la semana, pues... pues tuvimos, ¿no? Pero teníamos claro, no queríamos hablar de esto abiertamente en el programa, porque ¿qué hay que decir? ¿Qué hay que decir? Pues la verdad es que nada que no se haya dicho ya o nada que pueda decir convencidísimo de es que opino esto y esto y esto. Me estoy intentando formar una opinión, intentaré si soy capaz de que sea algo interesante decirla en próximos programas y si no, pues no, y ya está, ¿no? Porque no voy a decir nada a bote pronto que vaya a aportar nada a nadie, a solucionar la vida a ninguna de las víctimas de la guerra, ni te vaya a aclarar a ti como oyente de por dónde tirar. Sí, somos un programa político que nos mojamos, pero en este caso, de momento estamos todavía guardando el paraguas. Así que sí, esta hora 151 va a empezar hablando de una guerra. Va a empezar hablando de una guerra, pero no de la guerra que están hablando todos los medios. De una guerra que se está librando a unos 2.600 kilómetros de Madrid, pero no hacia el este, hacia el sur. Una guerra que está en marcha en esta etapa actual desde hace como un año y medio, desde noviembre del 2020. Y una guerra en la que está implicada una de las causas más justas del mundo de por medio. Una guerra que es esta, el Sahara. Camino sola en mi lucha, vago por las calles de la injusticia y el mundo ignora mi existencia. Me llamo Sahara, Sahara Occidental, y quiero decir al mundo que he existido, existo y existiré por los siglos de los siglos. El Sáhara Occidental, el 27 de febrero de 1976, fue proclamada la República Árabe Saharaui Democrática, algo de lo que hizo este pasado domingo 46 años. Aquella proclamación fue en los primeros meses de la guerra por la libertad de esta antigua provincia española, aquella guerra en principio contra Marruecos y Mauritania. España, con Franco moribundo, huyó, incumpliendo todas las normativas internacionales relativas a la descolonización. De hecho, según esas reglas, el Estado español sigue siendo la potencia administradora del territorio, pero ni que decir tiene que los distintos gobiernos españoles desde entonces se van haciendo las orejas de una manera burda e insultante. Mauritania fue derrotada, pero Marruecos tiene aliados muy poderosos. Se anexionó de facto el territorio saharaui, lo controla, está bajo su administración, y la población saharaui lleva desde entonces viviendo en un porcentaje altísimo en los campos de refugiados de Tinduf, en la vecina Argelia. Esa guerra formalmente terminó en 1991 con un mentiroso alto el fuego para buscar una solución diplomática acorde a la legalidad internacional. Una solución diplomática que pasa sí o sí por un referéndum en el que la población saharaui decida si quiere ser un estado independiente o formar parte de Marruecos. En caso de formar parte de Marruecos, ¿con qué forma? ¿Autonomía? ¿Protectorado? Pero esas opciones son las que están sobre la mesa. Pero está habiendo desde aquel año 91 pues miles de trabas con el censo que debe votar en este referéndum, algo que hace que 31 años después, si se hiciera ahora mismo el referéndum, sería un referéndum bastante trampeado ya y está la cosa bloqueado. Y mientras tanto, el tiempo pasa, Marruecos controla el territorio. El que no le vale del territorio saharaui, el que no tiene las minas, el que no tiene las ciudades, pues lo ha separado con un enorme muro, Quienes viven dentro de ese territorio sufren continuas vejaciones y violaciones de derechos humanos. Y quienes viven en los campamentos de refugiados saharauis, en su mayoría, pues solo han conocido esa realidad. Son gente que se han criado directamente siendo refugiados. No han podido conocer la realidad de su tierra siendo no independiente, porque no la han podido conocer, sino en esa lucha contra Marruecos. No han conocido su tierra. Así que ahora llevamos desde noviembre de 2020 de nuevo en guerra. Cuando visité los campamentos de refugiados, eso es lo que querían los jóvenes. Guerra, guerra, queremos la guerra. Estaban convencidos, la podemos ganar. Pues bueno, ahí la tenéis. Es una guerra, es que es una guerra de verdad. Una guerra, eso sí, muy, muy del siglo XXI y muy propia del territorio donde se está produciendo. Un territorio desértico. Es una guerra que no deja espectaculares y morbosas imágenes de desplazados, sino que hay combates con artillería, con aviones, bombardeos de posiciones militares muy concretas, fundamentalmente posiciones militares en la zona del muro, acciones de guerrilla, pues que obviamente no tienen imágenes, poco vistosas, hay sabotajes, y hay muertos, claro que hay muertos en ambos bandos, todos personas con sus, pues con sus familias y sus historias tristes, las que nadie se está queriendo acordar. Los saharauis esperaban con esta guerra, pues, con este final de la paciencia que habían tenido, no solo una victoria militar, que muchos sí que creen en ella de verdad, pero realmente es a toda luz es complicada, sabiendo que se enfrentan a un ejército regular de un estado constituido y con aliados muy poderosos, sino también querían desatascar de alguna manera el conflicto, que el mundo hiciera algo, que lo vieran, que la gente se acordara de que el problema saharaui estaba sobre la mesa. Pero estos días, con esa invasión rusa de Ucrania, ha quedado patente que está siendo una derrota terrible, terrible, horrorosa. El mundo está mirando para otro lado, ignorando este conflicto Sahara-Marruecos de un modo obsceno y doloroso. Y veo incluso que lo olvida entre quienes denuncian, con buen criterio, toda esta hipocresía que está habiendo con respecto a esas plañideras que dicen ¿cómo puede ser que haya una guerra en pleno siglo XXI? Cuando hay casi 30 guerras activas en todo el mundo, veo que esta gente con su buena intención pues habla de Palestina, de Yemen, incluso del propio conflicto en el Donbass, que es inseparable lo que está sucediendo ahora mismo en Ucrania. Pero veo con mucho dolor que nadie se está acordando de que hay guerra en el Sáhara. Y me duele especialmente esa ignorancia pues por parte de la población española. Ya lo he dicho, legalmente España sigue siendo la potencia administradora, el gobierno español es responsable de lo que está sucediendo en territorio saharaui. Y además, tradicionalmente, eso sí lo puedo decir con cierto orgullo, la sociedad civil española se ha volcado con la solidaridad con la sociedad saharaui. Pero yo qué sé, no, esto no vende, es así. Y bueno, tras haber escuchado un poco de fondo esa dub de los Skinhead dedicado al Sahara, Skinhead, una buena banda madrileña, en este caso un disco que grabaron junto con Ugly Bastards, una buena banda que ya no existe, ninguna de las dos, pues vamos a seguir poniendo música. Si has leído La Mecha o eres oyente de la vieja escuela de aquí de Cienfuegos, sabrás de qué canción que no habla de la guerra del Sáhara. Me acuerdo siempre que hablamos de esta causa tan justa como perdida. Una canción que en euskera dice lo siguiente en su estribillo, es una canción rápida, es un pequeño martillo que dice: si no avanzamos significa que estamos retrocediendo, mientras no acordamos ninguna meta, no digas que no, no digas que no, estamos en lo mejor de nuestra decadencia. Berri Txarrak. Yeah. Berri Txarrak, viva el Sahara Libre. Seguimos en Cienfuegos con estos aires de guerra, aires de paz, aires de política y rock. Voy a contar una anécdota. La gente normal, cuando coincide con un famoso, un artista al que le gusta su obra, pues o se corta. Suele pasar de, ay, mira, ahí está Miguel Ángel, jo, me gusta mucho su estatua, pero voy a dejarle tranquilo cenar. O le da palique, o si es algo más fetichista, pues le pide un autógrafo, una foto, esas cositas, ¿no? Y luego estoy yo, que si procede, pues voy y le regalo el libro de la mecha firmado. El otro día, casualidades de la vida, coincidí con el grupo entero, los 80 millones que son, de la maravillosa Orquesta del Alcohol, La Moda. 6 días que han llenado la Riviera aquí en Madrid, 6, que se dice pronto. Un grupo que alguna vez ha sonado aquí, aunque son un grupo quizá más de festivaleo indie, hay muchos detalles que a mí me dicen que son unos de los nuestros. ¿Me entienden, no? Pues esa versión de Escorbuto que tienen grabado en un disco en directo, las producciones que le ha hecho Kaki Arcarazo de Negu Gorriak, esas colaboraciones con los chicos del Maíz o Smoking Souls, y por supuesto la relación con Berri Txarrak. Porque además de que Gorka Urbizu, el cantante de los Berri, colabora en una de sus canciones de hace un tiempo, también que en cantante de La Moda, David, fueron los invitados de aquel famoso concierto de Copeta Mendi en Bilbao, pues les ha producido el último disco, un disco peculiar de nombre Nuevo Cancionero Burgalés, en el que revisan canciones tradicionales, canciones populares de su provincia. Las llevan a su estilo y mola. Aunque para mí creo que ha quedado francamente bien. Hay alguna que me gusta mucho, como la que voy a poner ahora, en la que creo adivinar un poco de ese sonido Berri Txarrak de la última etapa, de esos Berri poperos. Dime qué te parece. Mañana voy a Burgos. La maravillosa Orquesta del Alcohol. Mañana voy a Burgos, la maravillosa Orquesta del Alcohol, que son unos de los casi 600 personas que tienen ya el libro La Mecha. ¿Y por qué le regalé La Mecha a esa alegre muchachada de La Moda si no salen en el libro? ¿Qué clase de ridículo fenómeno fan es ese? A ver, pues porque La Mecha no salen, salvo la mención al concierto de Cometa Mendi, ¿no? No salen. Pero en el volumen 2 de esta trilogía incendiaria de política y rock que estamos preparando, sí que saldrán. El capítulo está escrito. El libro queremos que salga en 2023, de nuevo con Ovejas Negras como editorial y distribuidora. ¿Y qué canción de la moda saldrá en ese volumen 2? Ah, no lo quiero decir todavía. Pero te adelanto que es una versión y que la historia se ha contado ya en Cienfuegos hace tiempo. Así que si eres de quien se ha tragado estos 151 programas que llevamos en estos casi 6 años, a lo mejor puedes decir, ah, vale, ya sé cuál vas a contar. Ya que estamos hablando de la mecha, pues comentarte, sigue coleando, sigue coleando. Vamos ya por la segunda edición con un nuevo tipo de papel, que para mi gusto creo que hace más fácil la lectura que con el que se sacó la primera. Y unas páginas extras de lugares de memoria para visitar sitios que se mencionan en el libro. Dentro de poco, más información en Ovejas Negras, como siempre, que son los que están llevando esa edición y distribución de un modo tan guay, y tan eficaz y tan honrado, teniendo en cuenta, no se nos olvide nunca, que el bueno de Julio es tornero fresador, no editorial, no dueño de una editorial. Así que, fetén. Con esta tanda, esta segunda edición, nos vamos a unos 600 ejemplares en movimiento, que para tratarse de un libro que se está moviendo al margen de la distribución comercial, que todo lo acapara de tal modo, es, creo yo, para estar bastante satisfechos. Y bueno, presentaciones, que son una buena excusa para seguir hablando de política y rock, para vernos las caras, para hablar de antifascismo y clase obrera, de nuestra historia, de contracultura, de contrahegemonía, de esa batalla tan cultural, tan imprescindible en estos tiempos de mierda. Pues dentro de poco sacaremos los carteles, los detallitos bien cerrados, pero este mes de marzo tenemos cositas. El viernes 18 de marzo a las 6:30 de la tarde estaremos hablando de La Mecha y también con el compañero Alberto de Tormentas y Estuarios, creo que en la compañía del Crisol. Sé que lo monta gente de la Alameda, no tengo muy claro exactamente si va a ser en ese local o es en otro, pero una pequeña jornadita en la que abriremos fuego, nunca mejor dicho, hablando de estos proyectos editoriales. Y guárdate la fecha, que esta va a ser bien chula, esta sí que la organizamos directamente desde Cienfuegos, aliándonos con nuestra gente más cercana. Sábado 23 de abril, Ateneo Libertario de Villaverde, celebramos el sexto aniversario de este programa con un especial sobre contrahegemonía editorial, en la que habrá, por supuesto, charla, pero también algunas cosas más. Habrá picoteo, habrá musiquita, habrá exposición. Así que guárdate la fecha, el 23 de abril, ¿vale? Y para mayo estamos trabajando en la esperada presentación en Barcelona y otros territorios catalanes. Seguiremos informando, pero decirte que hay ganas de hacer un formato un poco distinto y parece que vamos encontrando cómplices en esa aventura. A ver si entre todas somos capaces de lograrlo. Pero lo que sí que sí, vamos a seguir contando historias a través de la música. Generalmente de esa música rock y de sus variantes, siempre, casi siempre, historia política, historia social, historia de la calle. Historias como la que cuentan estos vascos que van a tocar el viernes 4 en Móstoles, que para mí son de lo mejorcito del hoy que se está haciendo hoy en día, ahora mismo. Vamos ahora con un pequeño repasito a la década de los años 80 en Euskal Herria, de la mano de Los Perros Callejeros, con la colaboración del amigo Fermín Muguruza. Hablamos, como no, de Kaleko Urdangak y su Violencia 1984. No sé cómo se dicen los números en euskera, pero vamos. Violencia 1984. Como lo cae, la bate con ganas que acaba. Aleko Urdangak, con una canción en la que mencionan la llegada de los GAL, las ligas del Athletic y la Real, la emboscada de Pasaya, la batalla de Euskalduna, en fin, muchas cositas de historia política, de historia social, de historia de la calle en Euskal Herria. La creación de los Cortatu, por supuesto, aquí Cortatu Forever. Y continuamos en Cienfuegos, número 151. Te hago una pregunta. ¿Piensas que un cómic puede tener banda sonora? Y te respondo, puede, claro. Claro que puede, al menos nuestro admirado y querido Cero Calcare lo consigue, lo hace. Sus obras tienen banda sonora que en un porcentaje altísimo es música que puede sonar aquí perfectamente. Mucho punk, hardcore, ska, mestizaje, como la canción de la que vamos a hablar ahora. Una de las escenas más emotivas, más potentes de su primera obra editada en castellano y el que fue su primer superventas en Italia, La profecía del armadillo, tiene una bonita canción de los franceses Zebda como una parte fundamental de la historia. Una canción que es una versión de un himno de resistencia que nos demuestra el modo en el que la utiliza Cero Calcare en el cómic, pues cómo las personas tomamos la música y le damos el significado que necesitamos en nuestras vidas en cada momento. Es una canción que habla de una cosa concreta y que en el cómic se traslada a hacer de otra cosa. Y eso es algo que a mí me parece muy bonito, joder, muy, muy, muy bonito. Yo creo que lo hacemos todo el mundo en el día a día. Lo hacemos mucho aquí en Cienfuegos, siendo un programa de música, pero seguro que lo haces tú mismo, tú misma, con lo que escuchas en tu día a día. Escuchamos la canción y cuento la historia y me muerdo la boca para no hacerte spoiler de esa maravillosa historia del cómic. Tienes que leerte La profecía del armadillo y todo lo que tiene publicado Cero Calcare en castellano. Si tienes la suerte de entender el italiano, léetelo todo y me lo cuentas luego, por favor. Pero ahora vamos con la canción. Vamos con el Motives de Zebda. Motives, Les Chants des Partisans. Motivé, motivé, soyons motivés. Zebda, Motivé, Les Chantes Partisans. Empezó avisando, por si no te habías dado cuenta, de que el francés es probablemente el idioma que peor pronuncio del mundo, y mira que pronuncio mal en prácticamente todos, pues el francés especialmente mal. Aún así me voy a atrever. Zebda es un grupo de Toulouse, un grupo de barrio obrero con muchos miembros de raíces argelinas, y un grupo que tuvieron bastante éxito en los años 90 y primeros 2000 sobre todo. Estuvieron unos años parados, pero volvieron en 2009 y, si no me equivoco, siguen en activo. Sacaron un disco en 2014, algo llovió ya, pero siguen en activo. No lo han pegado tanto como lo pegaron en aquellos años 90-2000, en los que estos sonidos pues estaban bastante de moda. Aunque no descartaría yo que volvieran. Todo vuelve. Aquí, en el Estado español, le editó alguno de sus trabajos la discográfica de los Negu, esa Nosenki, a través de ese subsello que tenían para grupos nuevos caldunes, Gore Riak. Así que te haces una idea de por dónde iban los tiros, ¿no? Zebda, en árabe, significa mantequilla, que en francés se dice beurre, que fonéticamente suena igual que beurre, que es árabe. Y lo utilizan de modo despectivo para referirse a los hijos de inmigrantes norteafricanos nacidos en Francia. O sea, que es un grupo que desde el nombre, a pesar de mi pésima explicación, es un grupo que desde el nombre es un grupo metido en política, metido en causas sociales. Muy metido en política. Participaron en un colectivo contracultural ahí en su ciudad, en Toulouse, un grupo llamado Tactic Collective, y aprovecharon su éxito para organizar directamente, quitándose intermediarios de por medio, conciertos, festivales y demás temas culturales con contenido político, mucho contenido político del tema de la multiculturalidad, que en Francia es un tema que está siempre candente sobre la mesa, pero también contenido político, pues abiertamente de causas de izquierdas más generales. Se politizaron también en temas institucionales, crearon un movimiento político, que no partido, que se presentó a elecciones municipales en varias ciudades, llamado Motivé, como el nombre de la canción que acabamos de escuchar, que es algo así como motivados. Es con tres Cs, con lo cual imagino que algún tipo de juego de palabras que se me explica, pero vamos. Lo importante es que sacaron representación en Toulouse, y también decir, gente de los Zebda, dentro de ese horrible sistema electoral que tiene Francia para las elecciones presidenciales de doble vuelta, llegaron a apoyar públicamente al candidato socialista que se enfrentaba a Sarkozy. Incluso este candidato, que luego sería presidente, François Hollande, hizo pública durante la campaña electoral del 2012 una playlist de sus canciones favoritas donde salía esta que acabamos de escuchar. Pero advertimos, Motivé es una versión de un viejo himno revolucionario, más bien un himno de resistencia que aparece en un disco temático donde también hay versiones pues, de la estaca de Louis Jacques, la canción del ejército del Ebro, Rumba la rumba rumba va, él está siempre comandante y demás. Y como digo, el Chantes Partisans es una canción muy, muy, muy popular en Francia porque es el himno de la resistencia contra la invasión nazi durante la Segunda Guerra Mundial. El título original de la canción, ya te lo he dicho, es Les Chantes Partisans, y a diferencia de otros himnos de resistencia que suelen tener autoría difusa, ser canciones populares, adaptaciones de himnos más antiguos que cuesta encontrar quién lo compuso, aquí sí que tiene una autora fácilmente identificable. Lo compuso en 1942 Ana Betulinskaya, más conocida por el nombre artístico de Anna Marley. Y la letra original estaba en su lengua materna, el ruso. Lo adaptaron al francés Joseph Kessel y Maurice Druon el año siguiente, en 1943, cuando estos dos, que eran familiares entre ellos, creo que tío y sobrino o algo así, cuando estos dos franceses se unieron en Inglaterra a las fuerzas francesas libres del general Charles de Gaulle. Allí en Inglaterra, el Chantes Partisans fue la cortinilla del programa de la BBC Honor y Patria, una canción que se ponía en la Francia ocupada para motivar a los resistentes, y pronto los maquis franceses, les maquisards, esos guerrilleros, la asumieron como una canción propia. Hay que recordar que en Francia, durante la invasión nazi, tuvo un gobierno títere en la ciudad de Vichy, y que la resistencia fue un movimiento muy amplio, muy heterogéneo y con muchas sensibilidades ideológicas en su seno, unidas ante un enemigo común como era la bestia nazi, el monstruo fascista. El Chantes Partisans, su manuscrito original, se conserva en el Museo de la Legión de Honor. Es propiedad del Estado francés y tiene la consideración de monumento histórico desde el año 2006.

aparte del de la Liga, es una ciudad griega que sigue existiendo y que existía en la época clásica, y siete fueron los caudillos argivos de la ciudad de Argos que se apostaron en sus siete puertas para conquistarla: Tideo, Capaneo, Eteocleo, Hipomedonte, Partenopeo, Anfiarao y Polinices. Este último era hermano del rey al que querían echar. Es un culebrón de puta madre, como tantos pasajes dramáticos de la dramaturgia clásica, y este es uno de los más populares. Lo incluyeron en sus obras algunos de los grandísimos dramaturgos clásicos. Sófocles, con su serie de Edipo. Edipo, que siempre me sale completarlo con la canción de Despón 2, Edipo Rey, Mamá Putón. Y Esquilo, con la obra del mismo título, la obra Los Siete contra Tebas. Obras que son un poco complejas, contar la historia entera, pues ya sabes, es complicada, ¿no? Dioses, maldiciones, traiciones, violaciones, apariciones milagrosas, porque una vez me hiciste no sé qué, no, pero ahora tengo no sé qué, pero es que no sé quién me dijo en el oráculo, vamos, un culebrón de puta madre. Así que volvamos a la tierra a levantar el tejado. Nos vamos con una canción nueva, que estábamos poniendo muchas un poco viejas. Con un grupo que iban a haber tocado en Madrid por el mes de marzo, creo que era, o febrero, pero se aplazó hasta noviembre. Hablamos de los londinenses Buzz and Glory, con lo último que han sacado, su single, Raising the Roof. Que no da ganas ni nada esta canción de salir ahí de fiesta, salir, hacer lo que dice el título, Raising the Roof, levantar el tejado, eso es la traducción literal, pero es una expresión que se refiere pues a montar bulla, jaleo, con cánticos, celebrando, con música. Vamos, pues lo que pide esta canción de los Buzz and Glory. Una canción muy guapa y nueva, pero nos vamos a ir con una canción guapa pero vieja, pero antes recordar algunas citas, porque este programa Cienfuegos es también un programa de servicio público y pegados a de donde somos, aunque emitimos, ya lo hemos dicho, en Granada, Valencia, Sabadell, Alcoy y otros muchos sitios. Somos de Pinto, o emitimos desde Radio Sata, y es importante para nosotros además intentar difundir las cosas, los movimientos que hay aquí en nuestro barrio, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. El domingo 13 de marzo, la plataforma por el cierre del vertedero de Pinto, de la que es parte nuestra emisora Radio Sata, convoca manifestación contra la ampliación de este vertedero, en la que se incluye la creación de 6 nuevas macroplantas de basura en el término municipal de la localidad. Ya hablamos el otro día largo y tendido sobre este proyecto, y esta manifestación, que esperamos sea masiva, sale a las 12 de la mañana de la plaza de David Martín y recorrerá pues diversas arterias del municipio hasta terminar en el Paseo Dolores Soria, o sea, un poco en el centro. Ha habido algunos cambios en lo respectivo a esta lucha desde la política institucional, que a mí me parecen cambios muy, muy, muy importantes. El Ayuntamiento de Pinto se ha posicionado abiertamente contra esa ampliación del vertedero. Lo explicamos hace unos programas que llevaban un tiempo moneando, ¿no? Jugando a la política de más altos vuelos en lugar de la política local, a la política municipal. El alcalde, el socialista Diego Ortiz, ha dimitido como vicepresidente de la entidad que gestiona ese macrovertedero, una entidad que se llama Mancomunidad del Sur, donde hay 70 municipios madrileños, y una mancomunidad que preside la alcaldesa también del PSOE de Getafe, Sara Hernández. En el Ayuntamiento de Pinto se ha colgado una pancarta contra esa ampliación, y el Ayuntamiento habló en la rueda de prensa en la que dijeron que la posición oficial del Ayuntamiento de Pinto era contra la ampliación. Una rueda de prensa en la que estaban los tres socios del gobierno, el PSOE, Unidas Podemos y Podemos. No sé si se llama Unidas Podemos o Ganemos Pinto. Ahora mismo me ha bailado ahí de repente la cifra y no tengo el dato, pero bueno. Se ha colgado esa pancarta contra la ampliación, como decimos, y el Ayuntamiento anunció que sí, sale adelante la posibilidad de interponer una denuncia por delitos medioambientales que está estudiando la plataforma contra el vertedero, que el Ayuntamiento, como miembro de la plataforma, participaría de ella, lo cual es muy importante porque una denuncia de ese tipo, sin un apoyo institucional fuerte, solo con los movimientos sociales y malos movimientos sociales de esta zona, pues igual tendría problemas. Es un paso, como digo, importantísimo, pero ojo, nos fiamos lo que nos fiamos de los movimientos políticos. Hay que meter la presión desde la calle, hay que meter la presión desde los movimientos sociales, y tenemos esa cita el 13 de marzo, domingo, desde la plaza de David Martín de Pinto, para mostrar un poquito de fuerza. Así que te invitamos a que no hagas planes para ese fin de semana y que los inviertas, si eres aquí de Pinto, pues en intentar pues que no nos entierren la basura de toda la puta Comunidad de Madrid con montañas más altas que el Cerro de Los Ángeles, que sé que es una jodida locura. Y ahora sí que sí, nos vamos, y nos vamos con una reivindicación importante, muy importante, casi casi tan importante como las que venimos diciendo hasta ahora. Que vuelvan a Habeas Corpus, joder, que vuelvan a Habeas Corpus. La rabia y los sueños. Todo fuera distinto, que el odio perdiera todo sentido.